pirrón, 10 muchachas bailan merengue y con la cho toca acordeón. Eso es lo que la gente quiere y con la cho toca acordeón. Y eso es lo que la gente quiere. Y allá en Bucaramanga, un hijo del valle, Cristo Ortega. En la esquinita de la plaza, en la esquinita de la plaza, donde está el palito de Amón, se reúnen varias muchachas que acompañan la procesión. Robe se pone una corbata pa' acompañar a San Simón. Robe se pone una corbata pa' acompañar a San Simón. Se reúnen varias muchachas para ver tocar a Colacho. Me entusiasmo al ver a Alexiomo y me dan ganas de parrandear. Le echo un verso a ese gran patrono, patrono de Valledupar. Le echo un verso a ese gran patrono, patrono de Valledupar.